Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y ataques israelíes dejan a menores huérfanos y a padres sin hijos. Nota de la jornada. Rim Abu Aya, de apenas 3 meses, fue la única integrante de su familia que sobrevivió a un ataque aéreo israelí realizado la noche de lunes en la Franja de Gaza. Unos cuantos kilómetros al norte, Mohamed Abuel Kwamasan perdió a su esposa y a sus gemelos de apenas 4 días de nacidos en otro ataque. A más de 10 meses del inicio de la guerra contra Hamás, el implacable bombardeo israelí contra el aislado enclave ha acabado con familias extensas. Ha dejado a padres sin hijos y a niños sin padres, hermanos o hermanas. Y algunos de los sobrevivientes, únicos, son tan jóvenes que ni siquiera recordarán aquellos a los que perdieron. El ataque israelí de la noche de lunes destruyó una casa cerca de la ciudad sureña de Yan Yunis, provocando la muerte de 10 personas, y entre los muertos estaban los padres de Abu Haya y sus 5 hermanos, de entre 5 y 12 años, así como los padres de otros 3 niños. Los 4 menores resultaron heridos en el ataque. «No queda nadie más que esta bebé», dijo su tía Soad Abu Aya. Cito, dice, desde esta mañana hemos tratado de alimentarla con fórmula, pero no la acepta porque está acostumbrada a la leche de su madre. El ataque en el que murieron la esposa y los hijos recién nacidos de Abuel Kwamasan, un varón, Aser, y una niña, Aisel, también provocó la muerte de su abuela materna. Sentado en el hospital y aturdido y en un silencio casi total por la pérdida, sostenía los certificados de nacimiento de los gemelos. Su esposa, la farmacéutica Yomana Arafa, había dado a luz por cesárea 4 días antes y anunció en Facebook la llegada de los gemelos. El martes fue a registrar los nacimientos en una oficina gubernamental local. Y mientras que estaba ahí, los vecinos la llamaron para decirle que la casa donde se refugiaba, cerca de la ciudad de Deir al-Balah, en el centro del enclave, había sido bombardeada. «No sé lo que ocurrió», dijo. «Me dijeron que un proyectil había alcanzado la casa». Hasta el momento, el ejército israelí no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre los ataques. El organismo pocas veces comenta los ataques individuales en los que suelen morir mujeres, niños y niñas. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que cerca de 40.000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra, sin especificar cuántos de ellos eran combatientes. Y la ofensiva israelí ha dejado miles de huérfanos, tantos que los médicos locales usan un acrónimo cuando los registran, WCNSF, que quiere decir Niño Herido Sin Familiares Sobrevivientes, por sus siglas en inglés. Y la ONU calculó en febrero que unos 17,000 menores en Gaza están solos actualmente y es probable que la cifra haya aumentado ya desde entonces. Muchas familias han ignorado las órdenes de evacuación porque dicen que no hay ningún lugar seguro o porque no pueden hacer el arduo viaje a pie o porque temen que nunca podrán regresar a sus hogares, incluso después de la guerra. Abuel Cosmazán y su esposa habían acatado las órdenes de evacuar la ciudad de Gaza en las primeras semanas de la guerra. Buscaron refugio en el centro de Gaza, como había ordenado el ejército israelí. Nota de la jornada. Y aprueba Estados Unidos venta de armas a Israel por más de 20,000 millones de dólares. Nota de la jornada. Estados Unidos aprobó la venta del armamento a Israel por más de 20,000 millones de dólares, que incluye aviones de combate F-15 y cerca de 33,000 proyectiles para tanques en el más reciente paquete para su aliado en Medio Oriente. Y en una notificación enviada al Congreso, el Departamento de Estado indica que las ventas, y cito, mejorarán la capacidad de Israel para enfrentar a las amenazas enemigas actuales y futuras. Nota de la jornada. Y los ataques israelíes más recientes contra Gaza dejan 32 muertos, al tiempo que Hamás afirma que un rehén Israel murió y 2 mujeres cautivas resultaron heridas. Nota de Democracy Now. Israel continúa lanzando ataques contra la franja de Gaza, según el Ministerio de la Salud de la franja, y al menos otros 32 palestinos han perdido la vida en las últimas 24 horas. Un ataque nocturno que Israel llevó a cabo contra una vivienda de Jan Yunis dejó a 10 palestinos muertos y varios heridos. Asimismo, un ataque israelí destruyó por completo un edificio en la ciudad de Gaza, donde los residentes quedaron enterrados bajo los escombros de sus propias viviendas. Y esto fue lo que dijo Ahmad Abu Hazira, y cito, escuchamos un ataque aéreo, vinimos a ver qué había pasado y descubrimos que el ejército israelí había bombardeado el edificio. Hay civiles dentro del edificio. Él es mi primo. Desafortunadamente, encontramos los cadáveres de mi primo, su esposa y su hijo hechos pedazos. Y todavía estamos buscando la cabeza del niño. Y en otras notas, el lunes, un portavoz del brazo armado de Hamás dijo que un rehén israelí murió y 2 mujeres cautivas israelíes resultaron gravemente heridas en 2 incidentes separados que se produjeron en Gaza. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto reunirse tras el devastador ataque aéreo de Israel contra la escuela de la ciudad de Gaza, que fue el sábado y que cobró la vida de 100 palestinos. Nota de Democracy Now. Ahmed's hands carry what they can. He walked the bloodstained land past the few houses that still stand. Ahmed's hands paint the wounds of a man displaced by violent plans. Can you understand? Half Half a year of sleepless nights, half a year of airstrikes, half a year of pain and strife, barely holding on to what keeps him alive. Half a year of Hassan's smile, comforting him when he cries, telling him innocent lies like he'll be safe come morning's light. Ahmed's hands trace lines in the sand, the sea beyond command infinitely expands. Ahmed's hands paint the wounds of a man, doing what he can to trust in God's plan. Half a year of sleepless nights, half a year of airstrikes, half a year of pain and strife, barely holding on to what keeps him alive. Half a year of Hassan's smile, comforting him when he cries, telling him innocent lies like he'll be safe come morning's light. Ahmed's hands paint the wounds of a man, doing what he can to trust in God's plan. La Cruz Roja pide respetar los convenios de Ginebra a 75 años de su firma. Nota de Democracy Now! El Comité Internacional de la Cruz Roja está pidiendo a los países que respeten los convenios de Ginebra al tiempo que la organización conmemora el 75 aniversario de su firma. La convención estableció un conjunto de normas jurídicas internacionales destinadas a garantizar que los civiles en guerra reciban un trato humano y sean protegidos. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljarić, habló al respecto y dijo: ¿dónde están los encargados de establecer la paz? Lo pienso cuando observo la destrucción en Gaza, el implacable conflicto en Ucrania y el sufrimiento en Sudán y otros lugares. Pienso: ¿dónde están los líderes que abogan por las negociaciones? Aprovechen cada oportunidad para reducir las tensiones. El respeto del derecho internacional humanitario puede contribuir a las iniciativas de paz. Nota de Democracy Now! Hola, me llamo Eric, soy parte de UC Divest, una coalición luchando por los beneficios de estudiantes, profesores y trabajadores. UC Divest, aquí en la Universidad de California, Irvine, reconoce que cuando el dinero que ganan las universidades se inviertan a compañías como BlackRock, que hacen su ganancia con la guerra, es el pueblo que sufre. Por ejemplo, el Unión de Obreros para los Universidades, AFSCME, empezaron a la huelga esta semana. Ya tienen meses luchando por salarios más altos, asistencia para la vivienda y atención médica accesible. Las universidades no quieren pagar lo que es suficiente para vivir porque están más interesados en tratando la universidad como un negocio. Entonces pagan lo que ellos crean es el mínimo que necesitan a sus trabajadores y luego usan la mayoría del dinero que ganan para sus inversiones. Y estas inversiones van a fondos de cobertura como BlackRock, que mismo invierten en compañías como Boeing, Lockheed Martin y Raytheon, que hacen armas y usan nuestro trabajo manual y intelectual sin pago justo y para cometer crímenes de guerra. Y, por eso UCI Divest apoya a los obreros de Unión AFSCME y invita a gente a buscar su Instagram a AFSCME-3299 por más información. También los invitamos a atender una sesión virtual educativa sobre el evento de Cancel RIMPAC, donde UCI Divest movilizamos a protestar los ejercicios de guerra organizados por Estados Unidos y 24 países, más países, incluyendo Israel, Filipinas y México. Todos estos países compran armas de las compañías como Boeing y Raytheon, y luego lo usan en el océano, donde causan daño a la vida del mar y la gente que usa en esas áreas para vivir. El sesión se puede encontrar en el Instagram abajo de Cancel RIMPAC Campaign o también a UCI Divest. Y va a ser el 9 de agosto. Gracias. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. El condado de Orange se enfrenta a la ola de COVID de verano. Nota de Voice of OC, la voz del condado de Orange. El condado de Orange está lidiando con otra ola del COVID-19 en el verano a medida que la tasa de positividad aumenta a más del 18%, un pico que no se había visto en algún tiempo. Sin embargo, no está afectando a los hospitales ni cerca de los niveles de las oleadas iniciales de 2020 y 2021. cuando los hospitales tuvieron que utilizar sus estacionamientos como salas de emergencia porque se estaban llenando. Esto se debe a las vacunas generalizadas y a infecciones previas, dijo la doctora Shruti Goyal, doctora en enfermedades infecciosas del Centro Médico de UC Irvine en Orange. Y dijo, estamos viendo más positividad de COVID entre las personas examinadas, pero las hospitalizaciones en general debidas únicamente a COVID son bajas y probablemente porque es el éxito de la vacuna y la inmunidad general, dijo Goyal, que trata a pacientes con COVID y muchos otros. Goyal dijo que ella y sus colegas esperaban la ola actual. Dice, pues la gente está fuera de casa, viajando, de vacaciones y va a muchos lugares concurridos, dice Goyal en una entrevista telefónica la semana pasada. Al igual que vimos en el pasado con las olas de julio, ahora también lo estamos viendo. Esa es la razón principal. Hay más interacción con otras personas en entornos abarrotados, dijo, y agregó que los ancianos y las personas con afecciones médicas existentes corren un mayor riesgo. También dijo que la tasa de positividad podría ser más alta de lo que se informa, ya que las pruebas no son tan altas como lo fueron durante las fases iniciales de la pandemia. En las temporadas pasadas del 2020 y 2021 hubo enormes centros para hacer exámenes repartidos por todo el condado de Orange y del estado, desde los estacionamientos como Disneylandia hasta los estacionamientos de las universidades. Pero ahora los esfuerzos masivos de pruebas, juntos con los centros de pruebas de vacunas, se han agotado en gran medida, señala el epidemiólogo de la Universidad de California, Daniel Parker. Dice, es simplemente una enorme falta de pruebas en múltiples niveles. Solías tener todas estas clínicas donde podías ir, hacerte la prueba y que te enviaran un montón de pruebas a tu casa, dijo Parker en una entrevista telefónica la semana pasada. También señaló que las pruebas realizadas en el hogar no se informan a los funcionarios estatales y del condado, lo que dificulta determinar cuál es la tasa de positividad real. Pero todas las pistas nos muestran que hay una ola en este momento, dijo Parker, señalando el aumento de la presencia del COVID en la vigilancia de aguas residuales. Y existe una creciente preocupación de que la ola actual pueda volver a afectar de manera desproporcionada a las comunidades de clase trabajadora, porque una combinación de situación de vidas hacinadas, un seguro médico inadecuado y la falta de tiempo de enfermedad remunerado exacerba la propagación. Guillermo Álvarez, director de promoción de la salud y prevención de enfermedades de Latino Health Access, dijo que la falta de pruebas caseras gratuitas que solía proporcionar el gobierno federal está dificultando frenar la propagación. Y cito, dice, estamos viendo que hay dificultades para encontrar pruebas. Definitivamente puedes encontrarlas en varias farmacias, pero poco a poco se va sumando y eso se convierte en una carga financiera para la comunidad, dijo Álvarez en una entrevista telefónica el miércoles. Mucha gente vive de sueldo en sueldo, dijo. Parker hizo eco de estas preocupaciones. Dijo, puedes pensar en esto como una trampa de pobreza. Si apenas eres capaz de cubrir las necesidades y te enfermas, eso simplemente te pone en el hoyo, dijo. Es este ciclo el que continúa, por lo que una enfermedad como esta realmente se impacta por estas razones. Latino Health Access fue fundamental para lograr que los funcionarios del condado y del estado se ocuparan de los vecindarios desatendidos durante las etapas iniciales de la pandemia. El grupo, junto con una serie de otras organizaciones y clínicas de salud comunitarias, se unieron y crearon una red para abordar los impactos desproporcionados de la pandemia, proporcionando pruebas, vacunas y recursos de aislamiento. Y pues, dice Álvarez, la pandemia no solo unió a los distintos grupos comunitarios y clínicas de salud, sino que también impuso una ola de activismo comunitario, como las personas que abogaban por una serie de cosas diversas como espacios abiertos y control de alquileres. Y dice la nota, hasta el viernes, el COVID ha matado a 8,702 personas en el condado de Orange desde que el virus apareció inicialmente en 2020. Y aquí hay una cita de Parker, dice, no espero muertes masivas como las que vimos al principio, pero espero más muertes de las que hemos tenido, dijo Parker. En promedio es peor que la gripe. En 2019 a 2021, el condado de Orange promedió 484 muertes de gripe por gripe al año, según datos del Departamento de Salud Pública de California. Se ha visto que también se han reducido los esfuerzos de presentación de informes diarios sobre casos y hospitalizaciones, lo que dificulta la búsqueda de datos. Pero hasta el 27 de julio había 119 personas con COVID en los hospitales del condado de Orange, incluidas 10 en unidades de cuidados intensivos, según datos estatales. Hemos visto un aumento en las hospitalizaciones por COVID, aunque el aumento parece menos pronunciado que los aumentos repentinos de COVID observados anteriormente en la pandemia. Si analizamos los datos hasta el 16 de julio, la proporción de admisiones por COVID ha aumentado 0.5% en mayo, al pico actual de 2.5% a principios de julio, en comparación con un pico de 5.5% a principios de enero. Se lee en un correo electrónico de la Agencia de Atención Médica del Departamento de Salud Pública del Condado. Los funcionarios de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange también dicen que los pacientes mayores son los más afectados por la ola actual. Goyle dice que las personas con afecciones médicas existentes también se ven afectadas. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, congestiva, diabetes, enfermedades pulmonares. Estos son los principales pacientes que vemos en el hospital que llegan con COVID, dice. La tasa de positividad del condado de Orange es más alta que el promedio estatal, lo que refleja las tendencias de oleadas anteriores. Y hasta el jueves, la tasa de positividad del condado era de 18.2%, mientras que las tasas de positividad a nivel estatal eran de 13%. Existe una creciente preocupación de que la ola actual pueda volver a afectar de manera desproporcionada, como se mencionó antes, a la comunidad de clase trabajadora. Y si bien expertos como Goyle y Parker estiman que la ola puede continuar durante todo agosto y las hospitalizaciones siguen siendo relativamente bajas, también instan a los residentes a tomar precauciones básicas. Es parte de un esfuerzo para evitar que el COVID afecte a las comunidades vulnerables, como las personas con enfermedades cardíacas, diabetes y ancianos. Considero, dicen, que lavarse las manos, usar mascarilla, es una precaución de sentido común que se debe tomar en circunstancias en las que se encuentran en lugares concurridos. O si ves a alguien que está enfermo o sintomático, trata de mantener la distancia, dijo Goyle. Aprendimos todas estas cosas buenas durante la pandemia y no hay razón por la que no debamos aplicar algunos de estos principios ahora, cuando es necesario, dijo. Los funcionarios de salud pública del condado de Orange también instan a las personas a estar al tanto de las vacunas, todos, especialmente aquellos con enfermedades subyacentes de alto riesgo, deberían considerar el uso de mascarillas en situaciones de alto riesgo, como en viajes, lugares públicos y otras recomendaciones que podemos encontrar en la Agencia de Salud del Condado de Orange. Nota de Voice of OC, de la voz del Condado de Orange. los políticos de Santa Ana no quieren que los residentes los vean de cerca. Esta nota del Voice of OC. Los funcionarios de la ciudad de Santa Ana están atacando a los fotoperiodistas durante las reuniones públicas del Consejo Municipal, insistiendo en que trabajen desde un rincón remoto de las cámaras de audiencias o tomen fotografías desde los asientos de la audiencia. Los fotoperiodistas ahora también tienen prohibido moverse por los pasillos de la Cámara del Consejo para obtener imágenes de las deliberaciones oficiales y los comentarios públicos. Esta nueva política de medios fue implementada un día por el personal de la ciudad bajo el mando de un alcalde, de la alcaldesa, al que no le gusta la cobertura mediática, sin ningún debate público por parte de los miembros del Consejo Municipal y mucho menos ningún esfuerzo por consultar con los miembros de la prensa antes de adoptar tal política de estas restricciones ridículas. Lo más importante es que esta reacción infantil exagerada simplemente ignora la ley estatal. Los residentes de Santa Ana deberían tomar nota de esta tendencia autoritaria profundamente preocupante a literalmente escribir en la prensa una política oficial que ningún otro organismo público que he cubierto en todo el condado de Orange en los últimos 20 años ha instituido jamás. Esta nota de Voice of OC, la voz del condado de Orange, de Norberto Santana. Y por lo tanto, Voice of OC, o la voz del condado de Orange, está protestando públicamente por esta nueva política y está explorando opciones legales. Mientras tanto, ya no usaremos fotografías para ilustrar a los miembros del consejo ni las deliberaciones oficiales en las historias. Estamos cambiando a caricaturas para capturar con precisión el tono de la nueva política de la ciudad y los políticos detrás de ella hasta que se levanten estas restricciones cuestionables. No cumpliremos con esta política que va en contra de la ley estatal. Dada la inestabilidad de la gobernanza en el Ayuntamiento de Santa Ana, donde un jefe de policía y un administrador de la ciudad fueron recientemente expulsados por el Consejo Municipal en medio de acusaciones de corrupción que involucran al liderazgo del Sindicato de Policías de la Ciudad, y Voice of OC no pondrá en riesgo a los fotoperiodistas dentro del consejo. Después de todo, se trata de un ayuntamiento donde un concejal, Jonathan Hernández, dice que lleva un Uber al ayuntamiento por temor a ser atacado por el Departamento de Policía local. Hernández presentó una denuncia contra la alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, cuya campaña fue financiada en gran medida por el Sindicato de la Policía local, diciendo que violó la ley estatal al obtener los votos necesarios para la destitución del jefe de policía y del administrador de la ciudad. Sin embargo, más de un año después de que Hernández presentara su denuncia, dice que no ha habido ningún seguimiento por parte del fiscal del distrito, Tad Spitzer. Desde que se convirtió en fiscal del distrito, Spitzer ha dudado en examinar prácticamente todas las acusaciones de irregularidades políticas. Y dice Norberto, me acerqué a Amezcua para escuchar su perspectiva, pero ella me respondió advirtiéndome que solo me comunicará con su teléfono proporcionado por la ciudad. Envié un mensaje de texto al celular que ella me proporcionó, pero nunca obtuve respuesta ni seguimiento. Un patrón que otros reporteros del Voice of OC también han observado y otros miembros del consejo sí participaron. Bueno, aparentemente ha habido una discusión interna en curso sobre esta nueva política que Amezcua supuestamente impulsó. Al mes siguiente, la coalición de la Primera Enmienda de California encabezó una amplia gama de grupos periodísticos, incluido Voice of OC, en protesta contra la política. Y aquí hay una cita

¿Por qué hace eso, Señor? No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor. ¿Por qué hace eso, Señor? No haga más lejos la vida mejor. La vida mejor. La vida mejor. Y Donald Trump acuerda debatir con Kamala Harris el 10 de septiembre. Nota de Democracy Now. Donald Trump acordó enfrentar a Kamala Harris en el debate presidencial que la cadena ABC News celebrará el 10 de septiembre. Convocó dos debates más adicionales. Por su parte, Harris dijo a la prensa que le complacía el hecho de que su oponente finalmente hubiera aceptado debatir y agregó, cito, espero que asista, dijo. En otras noticias sobre las elecciones presidenciales, el asesor de Seguridad Nacional de Kamala Harris, Phil Gordon, negó los reportes que afirman que la vicepresidenta podría considerar imponer un embargo de armas a Israel. Este embargo es una demanda clave de los defensores de los derechos del pueblo palestino. Nota de Democracy Now. Y el gobernador Newsom presiona a todos los condados para que actúen en los campamentos. El gobernador cumple su orden para personas sin hogar con amenaza de redirigir fondos. Nota de Los Angeles Times. Con la cámara de televisión grabando y el tráfico en una concurrida autopista del Valle de San Fernando, el gobernador Gavin Newsom amenazó el jueves con retirar fondos estatales a los condados que no muestren mejoras en materia de personas sin hogar. Y esto es lo que dijo Newsom, y cito, si no vemos resultados demostrables, comenzaré a redirigir el dinero. Esta es una creencia sincera de que necesitamos que los gobiernos locales den un paso al frente. Esta es una crisis, actúa como tal, dijo Newsom. La frustración desenfrenada del gobernador demócrata por la falta de progreso en su tema principal, la falta de vivienda, no es nueva, ni tampoco lo es la advertencia sobre la retirada de dinero de los condados reacios. A medida que se acerca la mitad de su segundo y último mandato, Newsom está utilizando su tribuna como gobernador para aumentar la presión pública y culpar a los líderes locales por la crisis humanitaria más flagrante de California. El condado de Los Ángeles, en particular, se ha convertido en un blanco frecuente de la ira de Newsom. El gobernador volvió a criticar al condado por retrasar la implementación de una ley que amplía los criterios para que las personas sean detenidas contra su voluntad. Su viaje a Pacoima se produjo después de que su llamado a eliminar los campamentos de personas sin hogar también pareció caer en oídos sordos el mes pasado en Los Ángeles, donde funcionarios electos criticaron la orden o dijeron que no cambiaba nada en su enfoque político. Y académicos y defensores de las personas sin hogar consideraron la orden del campamento de Newsom, que siguió al fallo, como una reacción a la presión política que podría empeorar el problema en lugar de ofrecer una solución para ayudar a los residentes más vulnerables de California. Y según la profesora de medicina y directora de la iniciativa Benioff para personas sin hogar, de la Universidad de California en San Francisco, dijo, la gente no puede desaparecer por sí misma. No hay una salida fácil a esto. Siento una profunda compasión por la frustración de todos. Estoy frustrada. Quiero que este problema termine y entiendo que esto es inaceptable. Cushell y otros describieron el problema fundamental de California como la escasez de viviendas accesibles. Bloquean habitantes la carretera federal 200 y el aeropuerto de Huatulco, nota de la jornada. Habitantes de las comunidades de Bajos de Coyula, Boca Vieja y Bajos del Arenal, del municipio de Huatulco, mantienen un bloqueo desde ayer en la carretera federal 200 para denunciar que el gobierno federal, cito, los despojó de más de 2.800 hectáreas para convertirlas en áreas natural protegida. Al no ser atendidos por las autoridades, este sábado cerraron también el aeropuerto de la localidad, cuyas operaciones han sido suspendidas. Los manifestantes señalan que la federación pretende crear un área natural protegida en tierras de Bajos de Coyula y las otras localidades de Santa María Huatulco. Sin embargo, reclaman que esto afectaría a cientos de habitantes quienes se dedican a la siembra de maíz, papaya y otros productos en la zona. Puntualizaron que dicha decisión, primero que nada, los obligará a dejar sus hogares. Segundo, que al ser obligados a desplazarse, no tendrían cómo obtener el sustento para poder vivir. A esta protesta se sumaron empresarios, restauranteros, quienes en conjunto con los pobladores afectados han aseverado que no necesitan que se declare como área protegida el lugar, pues históricamente son los mismos huatulqueños quienes han cuidado de su comunidad. Los quejosos habían decidido permitir la operación de la terminal aérea solamente si había cerrado la carretera 200. No obstante, acusaron que al sostener diálogo telefónico con el secretario de Gobierno, Jesús Romero, este minimizó la movilización, asegurando que tiene temas más importantes que atender. El funcionario les ofreció una mesa de diálogo para el 15 de agosto, lo que molestó a los pobladores, quienes consideraron que con esta acción Romero les ha hecho un desdén. Por ello decidieron tomar la terminal y suspender sus actividades. Nota de La Jornada. Y siguen pueblos indígenas en resistencia. Esta nota de La Jornada. Los pueblos originarios de Guerrero, cito, dicen: no tenemos nada que festejar, al igual que nuestros hermanos indígenas de Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, nos siguen asesinando y desapareciendo con la complacencia de los tres niveles de gobierno. Aseguró Jesús Plácido, dirigente del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata. Plácido ofreció sus dichos en entrevista al tiempo que en esta capital, en la Ciudad de México, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cuatro actividades realizadas por separado evidenciaron la división en que se encuentran los cuatro pueblos indígenas oriundos de Guerrero: Melpa, también conocido como Tlapaneco, el Nahua, Ñu Savi, al que se denomina igualmente Mixteco, y Nomda, al cual se le llama Amuzgo. Tres de ellos encabezados por los tres niveles de gobierno en distintos escenarios. El dirigente de CIPOC expuso desde la montaña baja de Guerrero, y cito, que no hay nada que celebrar, continúa la discriminación, la misma desde la llegada de los españoles. Los políticos de todos los partidos, dice, nos usan para sus festejos como si fuéramos artículos, dijo. Indicó que las etnias guerrerenses seguimos en resistencia, solo nos queda reconocernos a nosotros mismos. Los españoles nos decían indios y después de 5 siglos nos siguen llamando igual. Por eso seguimos en resistencia, a través de nuestras asambleas comunitarias, que es el verdadero poder popular. Y dijo, además, nos están dejando morir y eso lo saben en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Nosotros tenemos tierras, bosques y agua, pero a pesar de eso nos siguen explotando y discriminando, dijo. Por su parte, el poeta Mepa Tlapaneco Hubert Matihuá señaló, y cito, que no basta un día, un año o 10 para rearcir la memoria de la violencia en que se mantiene a los pueblos indígenas de Guerrero. En este país de guerra, la mayoría de los desplazados son los pueblos indígenas. Nota de La Jornada. Los derechos de los pueblos originarios son inherentes a la dignidad humana y a la naturaleza y a la tierra. Soy Sara Méndez y he sido amenazada por mi trabajo de defensa de los derechos humanos.

Buenos días, querido auditorio de Radio Santana. Desde aquí, desde la Ciudad de México, me presento Carmen Patricia Alcocer, una mexicana de la Ciudad de México que lleva ya varios años viviendo en Francia, en la ciudad de Burdeos. Bueno, ahora me encuentro aquí en la Ciudad de México con una querida amiga mexicana también, pero ella es de Oaxaca. Y bueno, pues nos conocimos allá en Burdeos y le voy a pedir que haga una pequeña presentación para que nos hable un poco de ella y de su experiencia migratoria. Bueno, te escuchamos, Antonieta. Hola, buenas tardes a todos. Como lo dijo Carmen, nosotras somos amigas, nos encontramos en Burdeos. Yo soy de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca. Me llamo María Antonieta Alvarado Medina y tengo 56 años. Viví durante mucho tiempo en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Posteriormente hice mis estudios en Veracruz y después hice estudios de administración de empresas turísticas y encontré trabajo en el Club Mediterráneo, una empresa francesa. Y cuando estaba trabajando en Cancún, encontré al que fue durante muchísimo tiempo mi esposo. Y por eso, por esta razón, pues yo emigré a Francia, a Burdeos, hace 28 años. Y para continuar, pues tengo dos hijos que tienen 23 y 25 años, los dos nacidos en Burdeos. Y pues cada año tenemos la suerte de poder regresar a México, principalmente a Matías Romero, donde vive todavía pues toda mi familia y donde participamos pues a muchos eventos que se realizan en esta región. Bueno, Antonieta, como dices, ya llevas muchos años allá en Francia, pero sé que vienes muy a menudo a México. ¿Podrías decirnos, bueno, qué es lo que hace que vengas tan a menudo? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que experimentas? Y pues también tengo entendido que hay una fiesta importante que tú aprecias mucho, que te gusta mucho. ¿Nos podrías hablar sobre eso, por favor? Sí, pues tengo 28 años viviendo en Francia y pues algunas veces pues cometo algunos errores al hablar como hace un momento que dije participo en muchos eventos. Sí, en realidad pues lo que me hace regresar es pues la familia principalmente, que mis hijos también conozcan su país. Tratamos cada vez de visitar, de conocer nuevas ciudades, nuevos lugares, antes de venir o a Matías Romero o después. Y principalmente nuestro, no puedo decir nuestro objetivo, sino un punto importante que hay que tomar en cuenta antes de planear un viaje, es efectivamente la fiesta, una fiesta muy familiar que se realiza aquí cada año para celebrar, para festejar sobre todo a la Virgen de Santa Ana, que año con año reúne a muchas personas, tanto de aquí de la región como personas que vienen también del extranjero, y que pues es una ocasión de encontrarse con su familia, con amigos, y pues disfrutar y pasar unos buenos momentos, porque son varios días de fiesta. Sí, mira, las fiestas en honor a la Virgen de Santa Ana, pues ya tiene muchísimos años que se realizan, ya que mis tías y mi mamá me contaban que ellas de niñas ya asistían a esta fiesta, porque una de las tías tenía una virgen que era, en realidad la Virgen de Santa Ana era muy de su devoción, entonces tenía a la Virgen en su casa, y ella es la que hacía el 26, nada más, eso nada más era un solo día, hacía los rezos, en los cuales que asistía pues la familia, tenemos una familia que es muy grande, y entonces asistía a la familia, y pues había una fiesta, y daba un refrigerio, algo de comer, etcétera, pero solamente duraba un solo día. Y eso se realizó durante varios años, hasta que por un motivo desconocido, pues se dejó de hacer esta fiesta y se retomó no quiero decir tonterías, pero más o menos hace como 14, 15 años que volvió a retomarse esta fiesta y que las personas que se interesaron en continuar esta tradición dijeron que tenían que hacer una capilla en honor a la Virgen de Santa Ana. Y efectivamente esta capilla está en la entrada de, a la entrada, perdón, de la colonia, que es donde vivimos pues toda la familia. Y que entonces, a partir del momento en que se hizo la capilla, pues la fiesta se empezó a hacer mucho más grande y más conocida. Pues muy bien, Antonieta. Y ahora nos podías hablar un poquito de la organización, de la participación de las comunidades, de los diferentes eventos, de la programación, etcétera. Por favor. Bueno, mira, las festividades empiezan el último día del mes de junio con el tradicional Chiveu, que Chiveu en zapoteco quiere decir llegada de la luna. Como todos sabemos, el 26 de julio es el día de que se festeja a la Virgen de Santa Ana. Entonces, todo el mes de julio, pues podemos decir que ya es de fiestas. El segundo día muy importante es el 14 de julio, que se le llama el Día de la Lavada de Ornamentos, en el cual una persona que es el mayordomo organiza la celebración de este día. Desde muy temprano las personas que invitadas o llegan y para lavar la ropa, posteriormente plancharla, limpiar la capilla, adornarla, etcétera, para que todo quede listo para el día 26 de julio. Existe también, se hace también un baile y también el mayordomo pues da un refrigerio de comer y de beber y pues también es fiesta. El día 25 es lo que se le llama el capitán o el capitancito. Si la persona que representa esta fiesta es un niño, pues se le llama el capitancito. Y si es una persona adulta, es el capitán. Igual es una fiesta y se va a desfilar en toda la calle del pueblo, de la ciudad, con caballos y pues regresan al salón donde se hace la fiesta y regalan cosas. Y pues es otro baile que dura todo el día. Posteriormente, ese mismo día, a partir de las 8 de la noche, empieza lo que se le llama el velorio, con los rezos hacia a la Virgen, lógicamente, y que duran pues toda la noche para dar paso a las 5 de la mañana, el día 26 de julio, a las tradicionales mañanitas, y que empiezan a las 5 de la mañana, y también hay una persona que es la mayordoma de mañanitas y que se da un desayuno y posteriormente un baile, y el gran baile empieza a las 2 de la tarde y termina a las 10 de la noche, y ese es el día, podemos decir, clave, de más importante de las celebraciones. Posteriormente, para cerrar con broche de oro, el día 28 de julio se lleva a cabo lo que se le llama la lavada de ollas. Es el final de todas las festividades y donde las personas se proponen para ser capitanes para el año siguiente. Podemos decir que las festividades de la Virgen de la Santa Ana 2025 ya están aseguradas, ya que ya se tiene mayordomo para cada uno de los días de fiesta. Thank you. Sí, me encanta el condado de Orange, pero simplemente no podemos darnos el lujo de vivir aquí. Más de un tercio considera mudarse, según una encuesta, y el precio de la vivienda en el condado de Orange es una de las principales razones. Esta nota de Los Angeles Times, Brittany West había planeado echar raíces y construir una vida con su prometido y su nuevo bebé en el condado de Orange. Era un lugar alabado como ideal para criar a sus hijos, pero se ha vuelto más difícil llegar al fin del mes, a pesar de que West y su prometido Ben tienen ingresos sólidos. Los modestos aumentos en el alquiler de su condominio en Irvine, los precios más altos de los productos básicos y el costoso cuidado infantil de su hijo de 9 meses han empujado a la pareja a comenzar a planear abandonar el condado de Orange en busca de lugares más accesibles en el área de Sacramento. Dice, es una medida a la que se han resistido por mucho tiempo, pero ven pocas otras opciones. Y dicen, y cito, no queremos irnos, nos encanta aquí, nuestros amigos están aquí, la familia de mi prometido está aquí, hemos construido una comunidad en el condado de Orange, dice West, de 32 años, pero simplemente no podemos darnos el lujo de vivir aquí. Bueno, la historia de esta pareja es familiar en todo el sur de California, donde los jóvenes luchan por comprar una vivienda inicial y aquellos que se acercan a la jubilación les da miedo que su dinero no les llegue tanto como necesitan. Una encuesta de la Universidad de California, Irvine, publicada el viernes, indicó que más de un tercio de los residentes del condado de Orange están considerando activamente mudarse a otro lugar. Las razones principales, los altos costos de la vivienda y de las necesidades básicas, incluidas los alimentos y el gas. En total, según la encuesta, más del 50% de los encuestados son considerados, cito, posibles personas que abandonen Orange County, siendo las mujeres, las personas menores de 40 años, los residentes no blancos y aquellos con una educación básica y sin educación universitaria, los que tienen más probabilidades de irse que otros. California ha estado perdiendo residentes a favor de otros estados durante más de 2 décadas. Sin embargo, los residentes del condado de Orange se mudan con más frecuencia dentro de California, a lugares como Texas y Arizona. Y aquí hay una cita, dice, al contrario de lo que a algunas personas les gusta pensar, no estamos enviando gente a otros estados porque haya algo mal en California, dijo el decano de la Escuela de Ecología Social de la Universidad de California, Irvine, Jan Gold, quien encabezó la encuesta. Dice, lo que la encuesta nos dice es que se está gestando una tormenta gigante que bien podría desatarse en el condado con el problema de la falta de viviendas accesibles. La calidad de vida, el clima, la proximidad a la familia, el acceso a la atención médica se encuentran entre las principales razones por las que la gente ha elegido quedarse aquí, en esta zona, al menos por el momento. Pero la atracción de una vida más accesible ha sido fuerte. Los precios del alquiler en el condado de Orange aumentaron un 22% en 2021 y antes de estabilizarse un año después y aumentar modestamente en 2023, los precios han vuelto a subir este año, según los datos del Apartment List. En Irvine, el precio promedio de un alquiler de una habitación en agosto es más de $2,500 por mes. En Anaheim, el alquiler medio de una habitación de un dormitorio es de poco menos de $2,000. El condominio de 2 habitaciones que West alquila con su promedio por un $3,100 al mes se ha sentido estrecho desde que nació su hijo. El segundo dormitorio es una combinación de oficina para la pareja y una guardería. En el área de Sacramento se han encontrado casas unifamiliares con patios traseros por menos de lo que pagan ahora esta pareja cada mes. Y entre las personas que han considerado abandonar el condado de Orange, el 78% menciona el costo de la vivienda como un factor muy importante. El costo de vida ocupó el segundo lugar con un 76% por delante de otras cuestiones de calidad de vida. La delincuencia, el tráfico, el mercado laboral y la proximidad a la familia, según la encuesta. Incluso aquellos que han mudado recientemente al condado dicen que el costo de la vivienda es un problema grave. Causas y síntomas de una deshidratación. ¿Qué es una deshidratación? Esta ocurre cuando usas o pierdes más líquido del que ingieres y tu cuerpo no tiene suficiente agua y otros fluidos para llevar a cabo sus funciones normales. Si no repones los fluidos que perdiste, te deshidratarás. Cualquier persona puede deshidratarse, pero esta afección es especialmente peligrosa para los niños y los adultos mayores. Las causas más frecuentes de deshidratación en niños son la diarrea, el vómito intenso. Los adultos mayores naturalmente tienen un volumen menor de agua en sus cuerpos y pueden tener enfermedades o tomar medicamentos que aumenten el riesgo de deshidratación. Esto significa que aún enfermedades menores como infecciones que afectan los pulmones o la vejiga, pueden provocar deshidratación en adultos. Personas de cualquier edad pueden sufrir deshidratación si no toman la cantidad de agua suficiente, sobre todo en días calurosos, especialmente si realizan actividades físicas intensas. Muchas veces pueden revertir la deshidratación leve o moderada mediante la ingesta de líquidos, pero la deshidratación grave requiere de un tratamiento médico inmediato. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas? No siempre existe un indicador temprano confiable de la necesidad de agua del organismo. Muchas personas, en especial los adultos mayores, no tienen sed hasta que están deshidratados. Por eso es muy importante aumentar la ingesta de agua cuando hace calor o estás enfermo. Y los signos y síntomas de deshidratación también pueden variar según la edad. Entre los lactantes o niños pequeños, unos síntomas podrían ser boca y lengua secas, llanto sin lágrimas, no mojar los pañales durante 3 horas, ojos y mejillas hundidos, zona blanda en la parte superior de la cabeza, lo que conoces como fontanela, hundidos, irritabilidad y algunos síntomas entre los adultos podría ser sed excesiva, micción menos frecuente, orina de color oscuro, fatiga, mareos, confusión. ¿Cuándo consultar al médico? Llama a tu médico de familia si tú o un ser querido han tenido diarrea durante 24 horas o más. Si están irritables o desorientados y mucho más somnolientos o menos activos que de costumbre. No pueden retener ningún líquido y presentan sangre en las heces o las heces son oscuras. Entonces solicite una consulta. ¿Y las causas? En ciertas ocasiones la deshidratación ocurre debido a razones simples. No bebes lo suficiente porque estás enfermo o ocupado o porque no tienes acceso a agua potable que puedas beber con seguridad cuando viajas, practicas senderismo o acampas. Y otras causas de la deshidratación pueden incluir lo siguiente: diarrea o vómitos. La diarrea aguda y grave puede provocar una enorme pérdida de agua y electrolitos en un corto periodo. Si presentas vómito junto con la diarrea, pierdes incluso más líquidos y minerales. La fiebre en general, cuanto más alta es la fiebre que presentas, mayor es el grado de deshidratación. El problema empeora si tienes fiebre, además de diarrea y de vómitos. Y la transpiración excesiva. Pierdes agua cuando transpiras. Si realizas actividades físicas enérgicas y no compensas los líquidos durante este tiempo, te puedes deshidratar. Si hace calor y hay humedad, transpiras más y pierdes más líquidos. Y también cuando hay mayor necesidad de orinar. Esto puede deberse a una diabetes no diagnosticada o no controlada. Ciertos medicamentos como los diuréticos y determinados medicamentos para la presión arterial también pueden provocar deshidratación, generalmente porque hacen que tengas una mayor necesidad de orinar. La deshidratación también puede derivar en complicaciones graves como la siguiente, por como el golpe de calor que conocemos, lesión por el calor, si no tomas el líquido suficiente cuando estás haciendo actividad física o transpiras mucho, puedes tener una lesión por el calor. Esta lesión puede variar desde calambres musculares leves hasta agotamiento por el calor o un golpe de calor que puede poner en riesgo tu vida. También puedes tener problemas renales y urinarios. Episodios prolongados de deshidratación pueden causar infecciones urinarias, cálculos renales e incluso insuficiencia renal. También puede causar, en caso extremo, convulsiones. Los electrolitos, como el potasio y el sodio, ayudan a llevar las señales eléctricas de una célula a la otra. Si tus electrolitos están desbalanceados, la señal eléctrica normal puede mezclarse, lo que puede producir contracciones musculares involuntarias y a veces pérdida de conciencia. También puede ocasionar una deshidratación, un choque por volumen sanguíneo bajo, lo que le llaman choque hipovolémico. Esta es una de las complicaciones más graves de la deshidratación y puede poner en peligro tu vida. Ocurre cuando un volumen bajo de sangre provoca una disminución en la presión arterial y en la cantidad de oxígeno en tu cuerpo. Bueno, ¿y cómo prevenir una deshidratación? Para prevenir esta deshidratación se debe beber mucho líquido y consumir alimentos ricos en agua, como frutas, vegetales, y dejar que la sed sea tu guía en una pauta diaria adecuada para la mayoría de las personas saludables. Es posible que las personas tengan que consumir más líquidos si padecen afecciones como las siguientes, como ya lo mencionamos, como el vómito o diarrea, como con ejercicios extenuantes, sobre todo ahora de tiempo de calor o también cuando hace mucho frío y durante alguna enfermedad. Los adultos mayores se deshidratan con mayor frecuencia durante enfermedades menores como influenza, bronquitis o cistitis. Asegúrense de beber más líquidos cuando no se sientan bien. Esta nota de la Clínica Mayo. ¿Qué tal, mi gente? Bonito, otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerles la invitación a nuestro mercadito que tendremos el sábado 17 de agosto en la dirección 837 No Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Vénganse a disfrutar unos ricos antojitos que tendremos desde temprano para que vengan a almorzar, a comer, a cenar, vengan a apoyar a grupos comunitarios y a escuchar música en vivo. Tendremos música en vivo cada hora. Empezaremos desde las 12 del día con la música en vivo y bailes. Así que vengan a apoyar a grupos locales de aquí de Santa Ana y a disfrutar de la comida. Habrá tlayudas, enchiladas rojas, sopes, tacos suaves, tacos de cochinita pibil, café, champurrado, tamales, miel de abeja. No olviden ahorita para todos sus remedios, para endulzar una rica agua fresca, una avena, un arroz, un cafecito frío o caliente a su gusto. Vengan a disfrutar y ya habrá también cóctel de camarón, un cóctel fresco ahorita para el calorcito. Y no olviden un yogur también natural con frutas. Vénganse a disfrutar al mercadito, vénganse a apoyar a grupos comunitarios pequeños de negocios de aquí de Santana. La cita es para el sábado 17 de agosto. No olviden, vénganse a disfrutar música en vivo durante todo el día, a disfrutar de los antojitos. Gracias a todos los que nos van a apoyar y a los que no nos conocen, pues vengan a disfrutar, a apoyarnos. Los esperamos el sábado 17 de agosto, horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la dirección 837 Norros, en el Centro Cultural. Los invita el Mercadito Carrusel y Adelina Bailón. No falten. Gracias. Free Palestine, free Palestine. From the river to the sea. Yalla, this one's for Haifa, Yafa, Akka, Gaza, Ariha, Ramallah, Tabariya, Ramla, Jenin, Safa, Beit Lahem, the Quds, from the Sahara to the Jabal, and every Palestinian heard around the world. But boys and girls are taught to hit bitch before they walk, learn to zagret before they talk, and work the trees ain't just an art. It's part and parcel of a lifestyle that connects them to the roots of olive trees and orange groves where thuggers, settlers pointing. By my taxes, committing war crimes of the worst type, emboldened by some fascist leadership, too blind to see that these apartheid walls erected prevent us all from being free. So God bless the truth seekers, solidarity movements, journalists and academics being blacklisted for views that pose a threat to the establishment and its chokehold on the news. Though often feels we've lost already, there is still way too much to lose. No matter how much you defend it, dialogues without some patience or disagreements never ending. Religious men who are not humble only play themselves pretending. They alone have all these answers, mixing messages they're sending. Was it Ishmael or Isaac, or does asking miss the point? Will it be Jesus or Elijah? Why would Allah disappoint? Look, if you know death is inevitable, then let nature take its course. No homicides, no suicides will open heaven's gate by force. For what is life without a struggle but a hollow shell of dullness? Why be Jewish, Christian, Muslim if you don't believe in oneness? Adonai is not a realtor or a predatory lender, not a judge who can be bribed nor crooked criminal defender. He is kindness and compassion, justice, mercy, fairness and togetherness, and of all praise he is worthy, the creator and sustainer of the moon and stars above. La ilaha illallah, hallelujah. God is love, God is love, God is love, hallelujah, hallelujah. God is love, God is love, God is love. Exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation, how could they be so evil, making murders out of children and innocent people? We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed, but nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes, living the times, trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my